Bienvenida, bienvenides y bienvenidos un día más a De Raíz. Este espacio radiofónico en el que nos encontramos cada 15 días para tratar temas que nos remueven de una manera crítica y disfrutona. En la que viene siendo llamada la era de la información, cada vez cuesta más estar informada, cada vez cuesta más separar el grano de la paja entre tanta mentira, tanta propaganda, tanto bulo, tanto bot y tanto troll. Así que en este escenario creemos que es imprescindible poder crear un relato propio que cuente nuestras realidades, nuestros conocimientos compartidos, nuestra genealogía. Y las radios libres precisamente están para eso. Así que cuidad a las radios libres de vuestras ciudades y pueblos, dadle mucho amor y mucho soporte, porque cada vez son más necesarios los medios libres y autónomos de comunicación. Mucho amor a las radios libres. ¿Y quieres saber qué hemos preparado para este programa? Pues ahora mismo te hacemos un avance para abrirte el apetito. Hoy comenzamos con nuestras feministas reunidas, donde contamos con Virginia Piña, con la que charlaremos sobre el proyectazo Mujeres Andaluzas que hacen la revolución. A continuación, en el espacio de las feministas, Irene entrevistará a la tremenda personaja Ada Lovelace. Y para terminar, un par de recomendaciones literarias del equipo de De Raíz. Y todo amenizado con la selección musical hoy dedicada al pungo andaluz de nuestra queridísima Noé del proyecto Core 3. Como veis, traemos una propuesta de lo más variada. ¿Te quedas con nosotras? En esta nueva versión de programa de Raíz Corta, nuestras secciones empiezan, abre la sección musical que hoy va a conducir nuestra queridísima Noé del proyecto Core 3, y la tenemos ya al otro lado del teléfono. Hola, Noé. Hola, chicas, ¿qué tal? Pues nada, muy bien, muy contenta de escucharte. Y yo también, ¿cómo van vuestras catástrofes de temporada y de programas? En su línea, hija, en su línea, madre mía, ah, tía. No hay programa que no tengamos nosotras así diversión extra. ¿Hoy habéis tenido ya o la traigo yo la catástrofe? No, no, la hemos tenido ya, así que a ti no te toca. Vale. A ti te toca que te salga bien. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Que quería comentaros que me gustó un montón el, bueno, me gusta siempre, pero el último programa, los temazos que puso la Miri, ¿cómo eran, Que, pues que, sí, yo sea, me he quedado con las ganas de que lo tengo pendiente, chicos, de ver los vídeos, que ella ya lo decía, que los vídeos eran súper interesantes, porque yo eso, escuché las canciones y también me encantaron. Pues no los he visto, pero porque lo está escuchando por la calle, pero muy es que me encanta ese tipo de música. Que y nada, y vosotras muy bien también, ¿eh? Muchas gracias, Noé. Que, bueno, y cuéntanos qué va a sonar hoy en la selección musical. Pues mira, más que sonar, bueno, como casi de costumbre, creo que me he enfocado más en lo que quiero hablar de los grupos, pero bueno, porque ahora mismo ni me acuerdo qué quería pinchar, pero sí me acuerdo de qué quería hablar. Y es de, pues a colación de la temática del programa de hoy, como hoy tenéis en el programa nada menos que al cine de Mujeres Andaluzas que hace la revolución, ¿no? Uh-huh. Que por cierto, sigo otro de los numerosos trabajos de Anita, de una de ellas, ¿no? Y no sé si lo conocéis, el libro que está creando este que se llama Me lo merezco y que va subiendo a Instagram textos. ¿Qué es? ¿Me lo merezco? ¿Historias de ternura, sanación y buenos tratos? ¿Os suena? Pues yo justo es que hoy, hablando contigo, tú me has pasado la cuenta de ella y he estado echando un ojo. Pero y esa así, no es. No, pues ¿qué? Hoy justo he estado echando un ojo a trabajos de ella, porque yo solo había visto el libro este, de, o sea, el fanzine de Mujeres Andaluzas que hacen la revolución. Pero esta, y no conocía en esta trabajo. Lo publica en la cuenta de Anita Doinel, o Doinel, no sé cómo se pronuncia, ¿vale? No, en la que cuenta que yo te paso que tenía yo de Instagram. No, esta es otra cuenta y es, o sea, vosotros, bueno, si buscáis Me lo merezco, historia de ternura, sanación y buenos tratos, es un puto escándalo, o sea, es una barbaridad lo que está haciendo esa mujer. Es un fanzine increíble, bueno, creo que empezó como fanzine, pero es tan espectacular que ya creo que tiene crowdfunding para hacer libro. Y bueno, es que, o sea, yo es adorable, o sea, es una cosa muy, muy, muy recomendable. Pues lo investigaremos. Sí, o sea, un escándalo, lo adoro el trabajo ese. Entonces, bueno, pues eso, a colación de Mujeres Andaluzas que hacen la revolución, pues yo he pensado presentar a mis propias adoradas punkis andaluzas que hacen la revolución, ¿eh? ¿Qué os parece? Bueno, súper bien enlazado, de verdad. Hilando fino, claro, como siempre. Pero lo que pasa es que me he liado y lo he reenlazado, porque claro, es un tema... Punk andaluz es un tema como muy, imagínate, sí, enormísimo, ¿no? Y digo, bueno, tengo que meter mucho. Y como solo tengo tres opciones, pues lo he hilado con... Yo presento, si os parece, a bandas andaluzas que para mí abrieron camino muy, muy... Las más relevantes que para mí, por lo menos, fueron en el hardcore punk, finales de los 80, principios de 90... Y lo quería enlazar también con pues bandas actuales de punk. Uh-huh. ¿Bandas actuales también andaluza? O claro. Ya, sí, ¿no? Ah, muy bien. Claro, claro. Muy bien. Entonces digo, bueno, hablo de dos bandas, ¿vale? Vale. Hablo de una pionera y de otra actual, por ejemplo. ¿Os parece bien? Genial. Vale, y luego ya vemos lo que escuchamos. Venga. ¿Y queréis que empezamos ya con la sección musical, no? Sí. En este nuevo formato. Ah, vale, vale. O sea, que empiezo a hablar ya. Sí, sí. Estamos, vale, estamos, vale, en el aire. Mira. Bueno, os cuento, así en resumen, que quería mencionar a Maquia Subversiva de Almería como banda que abrió camino, y luego enlazarlo con las de, con Incisivas de Almería de ahora. Uh-huh. Luego, más tarde, en la segunda parte de la sección, que hablaré de Total Resistencia de Córdoba. Uh-huh. Y lo quería enlazar con Paroxismo Histérico, las gaditanas que me tienen a mí enamorada, punkis de ahora. Uh-huh. Y por último, en la tercera parte de la sección, quería hablar de A Quién Le Importa, de banda de Málaga, de Mavi Gómez. Uh-huh. Y enlazarlo con, pues actualmente, con los grupos de los proyectos de ATE, de Ciclogénesis Explosiva, la malagueña también, ¿vale? Uh-huh. Entonces vamos a empezar con Maquia Subversiva, pionera, vamos, donde las haya, en cuanto a feminismo y música, pues es y feminismo y punk, de Almería de los años 90, yo creo que estuvieron... mediados de los 90 o así, creo que hasta el 97, o sea, de principios de los 90 hasta el 97, 98, así, sacaron dos grabaciones de estudio y bueno, eran cuatro, era un trío, siempre fue un trío, más que subversiva. No sé si siempre, pero bueno, en la mayor parte de su formación. Las que se mantuvieron siempre fueron María y Bubu. Y María era guitarrista, Bubu era bajista y Sonia batería. Al bajo estuvo Eva a veces también. Y creo que la batería estuvo la mayor parte del tiempo, pero en los últimos años lo dejó y la sustituyó Nico. Pero era básicamente una formación integrada totalmente por mujeres y con letras feministas y explícitamente además, y haciendo hardcore punk en los espacios autogestionados, ¿no? Con una filosofía a lo tú misma totalmente, ¿no? De noventera total en los espacios del movimiento de ocupación, sobre todo. Sí, de hecho, bueno, yo creo que ya he contado la batallita aquí en Terraíz, pero la vuelvo a contar. Maquia Subversiva fue el primer concierto que se hizo en el Centro Social Ocupado del Camino de Ronda. Aquí tocaron Maquia Subversiva, bueno, el primer aniversario que se celebró, en realidad. Tocaron Maquia Subversiva, que fue la primera banda de punk hecha por chicas que yo vi y que me deshacía, claro, yo allí de gusto, vamos. Es que sí, o sea, son Maquia Subversiva, dieron en los 90 unos grandes momentazos en Madrid, por ejemplo, uno de los míticos momentazos ¿cómo se llamaba? Se me ha olvidado el nombre de la ocupa esta de toda la vida de Madrid de los 90. que fueron como, o sea, como muy relevantes para mucha gente, y Susana, por ejemplo, del grupo Ligadura, que en los 90 eran chavalas feministas de Madrid que mezclaron ya el concepto como de feminismo y música punk e intervenían, ¿no?, en lo que es el, pues, el protestar en lo machista que era la escena y bueno, y eso, y aprovechaban el punk para divulgar el feminismo y viceversa, ¿no? Y una de las bandas, vamos, fetiche prácticamente para Ligadura y que Susana sigue contando es Maquia Subversiva, ¿no? De grandes momentazos en... Bueno, se me ha olvidado el nombre de la Ocupa así más mítica de Madrid, de siempre, de las primeras, pero bueno. De todas formas, de Maquia Subversiva hablamos yo creo que en el primer programa que hice de Raíz hace 3 años o 4 cuando empecé. Sí, sí, a mí me suena que esto hemos hablado, sí. Sí, pero no me acordaba yo de exactamente de tu anécdota. Sí, creo que fue 95, 96, algo así. Y sí, esos años eran como los más activos, el 94, 95, las Maquias, los que más, sí. Y nada, ahora mismo María, bueno, con este boom de compartir pues la historia de las mujeres feministas en el punk y tal, que llevamos en estos últimos años por mucha gente, María, la guitarrista, se animó y volvió a retomar los escenarios y de hecho pues ahora está pidiendo vídeos de bueno, a la gente que los tenía en VHS, que si se los pueden convertir y nos los está pasando, se los pasa a Marichu del cine para que los suba. Y conmigo estuve trabajando también y subimos a YouTube las canciones. Es como que se volvió a animar ahí y ahora toca, pillo otra vez la guitarra y toca en un grupo de rock con otras mujeres que se llama Las Legañas, en Almería también. Me molan un montón. Y está automotiva la María, que es muy grande esa mujer. Y bueno, por poner un espejo en una banda actual, pues que no necesariamente bebe de ella, no lo sé si es su gran referente, pero un grupo de Almería que sería de los, bueno, que más me gustan a mí, que llevan esa filosofía parecida, son Incisiva. Bueno, quería hablar sobre todo de Richie, o Rage, de las antiguas Your Size, que ni Incisiva ni Your Size son un grupo totalmente formado por tías, pero sí que han estado tanto en Incisiva como en Your Size Richie y Mire, son formaciones de 2 y 2. Y bueno, ellas dos estuvieron ya en Your Size, que era un grupo bastante importante en la escena, así más a lo tuvimos en Almería, pues que han tocado hasta 2019 o así. Se han movido por todos los lados también. Sí, por aquí también han pasado. Movimiento Ocupación, el Movimiento de Liberación Animal, así en los entornos pues más comprometidos, la verdad. Y son gente muy divertida. Y bueno, dejaron de tocar con Your Size, pero Richie luego hizo Partenogénesis, que también hemos hablado de ella, yo creo, en algún momento, ¿no? Porque están ahora en activo. Y bueno, es de las formaciones compuestas por mujeres íntegramente que andaluzas que hay ahora, más punky, ¿no? Así que se conocen más. Y además está con Mire, ex Your Size, tocando en Incisivas, que también son una formación de 2 y 2. Y justo acaban de sacar una maquetilla de 5 canciones que han sacado en cassette con Andalucía Overales y con Pulse del Amor también. Y bueno, los otros componentes de Your Size están tocando en Atolladero, se llama el grupo ahora, que también lo recomiendo, que está guay, que toca el bajo ahí Alba Malki, que es también bajista de Balate, que es un grupo de stoner. Y bueno, podíamos escuchar una canción de Incisivas, ya que hablamos de ella, ya que acaban de sacar esta maqueta, podríamos escuchar una de Partenogénesis, por ejemplo, pero ya que han sacado justo esto ahora, ¿os parece que escuchemos una canción de Incisivas? Venga, vamos a escucharla. Os voy a elegir una, que hay cinco. Hay una que da título a la demo, que se llama igual que ellas, ¿no? Incisivas. Y hay otra que se llama Venganza. ¿Cuál os parece mejor? Elige tú, es que yo no he escuchado ninguna de las dos. Pero por eso, ¿qué nombre gusta más? Venga, Incisiva. Venga, pues ponemos Venganza. Esa es mi Noé, muy bien, esa es la actitud, Noé. Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Pues hoy, como avanzábamos en la presentación, en nuestras feministas reunidas vamos a desgranar el proyecto Mujeres Andaluzas que hacen la revolución, y para eso tenemos a Virginia Piña Cruz al otro lado del teléfono, que Virginia es psicóloga social especializada en intervención en violencia de género. Ella es militante feminista y ha participado en organizaciones políticas y sindicatos. Hola Virginia, bienvenida de Raíz. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a estar hoy aquí con vosotras. Pues sí, teníamos un montón de ganas de traerte al programa, porque desde hace ya tiempo que seguimos tu proyecto y nos parece súper interesante y súper necesario. Así que contentísima. Pues muchas gracias. Pues igualmente. Y bueno, un poco para situar a nuestra oyente, a la gente que no conozca el proyecto, cuéntanos qué es Mujeres Andaluzas que hacen la revolución. Bueno, Mujeres Andaluzas que hacen la revolución es un proyecto en verdad muy sencillico, muy por así decirlo, básico, ¿no? Que bueno, pues principalmente trata de la publicación de biografías de mujeres andaluzas en redes sociales. Es una biografía cortita y fácil, en fin, de fácil lectura, de rápida lectura, para que pueda difundirse mucho, ¿no? O sea, la idea principal es la creación, difusión y eso de biografías de mujeres andaluzas, ¿no? Es un poco un proyecto que nace de esa historia en minúscula, ¿no? Esas historias que no aparecen en esa historia con mayúscula, que no han sido válidas para entrar en ella, pero que es válida para hablar de nosotros y para conocernos a nosotras mismas también. Y bueno, su función, bueno, trabajamos, estamos en el Facebook, en Instagram y bueno, es una página de estas redes sociales. El proyecto como tal surge en 2017 y queríamos preguntarte de dónde parte la idea, cómo surge. Bueno, Mujeres Andaluzas que hacen la revolución surge, digamos, de dos líneas, por así decirlo, ¿no? Por una parte, pues, como ya ha dicho la compañera, pues de mi militancia en un sindicato aquí en Andalucía, en el SAT, y de la posterior ocupación que llevamos a cabo aquí en Jaén, aquí en el Cerro Libertad, a escasos kilómetros de donde yo vivo, en una finca que era del BBVA, de 8.000 olivas que estaban en completo desuso, Y bueno, estuvimos allí conviviendo muchas personas durante un año y esa experiencia, junto a la que ya venía teniendo en el sindicato, pues me hizo ver o darme cuenta de la importancia que tenían las mujeres en este tipo de espacios, ¿no? O sea, yo siempre hablo de María Montávez, que para mí es una amiga, una compañera, y es una gran referente con la que compartía muchísimas noches a la lumbre de una candela o con un plato de comida, y ella pues me hablaba de su vida, ¿no? De su vida personal, ¿no? De su vida trabajando en los campos de la oligarquía que hay aquí en Andalucía, y también de su paso por el sindicato, ¿no? De años y años de militancia. E igual que ella, pues muchas otras compañeras con las que yo también compartía ese espacio, pero que después sus historias parecían que no encajaban en ese relato que se hacía de la historia de la lucha jornalera, ¿no? Y bueno, esa invisibilización que yo veía que sufrían las mujeres que con las que compartía esa ocupación, y luego también por una militancia feminista que también llevaba realizando durante muchos años aquí en Jaén, ¿no? Y bueno, también esa orquestación del feminismo andaluz, ¿no? Me acuerdo cuando en una presentación que hizo la Faraona allí en Jerez, que la Faraona es un colectivo feminista de Jerez, que hablaban de feminismo andaluz, y me acuerdo de ir y también leer el blog de Mar Gallego y bueno, pues todas esas cosas, todo ese barunto de experiencia, pues fue lo que hizo nacer un poco el proyecto de mujeres andaluzas que hacen la revolución. Y cuando presentas tu trabajo hablas de la importancia de situar el conocimiento. Cuéntanos un poco a qué se refiere esta idea. Bueno, situar el conocimiento es un término, por así decirlo, un concepto que retomamos prestado a las compañeras que están haciendo el feminismo decolonial y el feminismo en América Latina, ¿no? Y para mí, bueno, representa dos cosas. Por una parte, representa el valorar, ¿no?, los conocimientos que nos rodean, que parece que solamente es conocimiento, ¿no?, aquello que se genera dentro de la academia, dentro de los laboratorios, ¿no?, hechos por hombres superdoctor, por señores muy muy sabios, y que todos los demás que no ha ayudado a sobrevivir o que no ha ayudado a que hoy en día podamos estar aquí hablando, todos esos conocimientos que nos han rodeado, pues parece que no son válidos o que no lo son, ¿no? No sé, para mí un ejemplo de eso es cuando yo salgo al campo, el poder reconocer las diferentes plantas que me rodean gracias a lo que mi abuela o gracias a lo que mi familia me ha enseñado, ¿no? Y con eso puedes hacer platos o puedes hacer comida en mi casa que a día de hoy son un manjar, casi. Y entonces, pues bueno, esos tipos de conocimientos que son menospreciados, que no se tienen en cuenta, pero que no han ayudado a que nos han mantenido en pie, ¿no? Y que han dado de comer a nuestras familias cuando había mucha escasez de recursos. Eso por una parte, ¿no? El reconocer los conocimientos que tenemos a nuestro alrededor, pero también creo que es importante el saber aplicar los conocimientos que otros tipos de conocimientos, ¿no? Lo que aprendemos en las universidades y todas estas cosas, saber aplicarla a nuestro territorio, a lo que ocurre en Andalucía, ¿no? Y poder solucionar las problemáticas que surgen en Andalucía. No sé, yo soy psicóloga y bueno, pues a lo mejor tenemos estudios muy recientes y muy estupendos que hablan pues sobre cómo podemos tratar ciertas problemáticas o ciertos trastornos, como pueden ser la ansiedad o como puede ser la depresión, ¿no? Pero quizás estos estudios están basados pues en unos conceptos, en un contexto que luego, si miramos lo que ocurre en Andalucía, son muy diferentes. O sea, aquí en Andalucía mucha de la gente que ahora mismo está medicalizada con psicofármacos a lo mejor tiene mucho que ver con las condiciones de pobreza y las condiciones de precariedad que estamos sufriendo aquí. Entonces, situar el conocimiento también es saber aplicar lo que estamos aprendiendo en otros lugares para mejorar y para poder seguir, para sobrevivir también en lo que nos rodea y en el suelo y en el territorio que habitamos, ¿no? Para mí son dos cuestiones que son importantes a la hora de hablar de este concepto. Y en el proyecto también hablas de la importancia, en tu trabajo, de la importancia de recuperar referentes y de construir una genealogía. Y nos gustaría saber algo más sobre esta forma de mirar. Bueno, yo creo que la importancia de la genealogía es importante porque guarda mucho de este conocimiento situado, ¿no? Volviendo un poco atrás, durante la ocupación del cerro, una de las cosas que hacíamos era tener muchas charlas, muchas conversaciones, muchas discusiones con gente de muchos lugares que venían a conocer la experiencia. Y en una de esas charlas la propuesta era que habláramos de mujeres andaluzas. Y yo recuerdo que yo ya llevaba años militando en organizaciones feministas, estaba empezando un máster de género, y cuando a mí me preguntaron sobre la historia o sobre lo que ocurría con las mujeres andaluzas, recuerdo que mi cerebro se produjo como un silencio, ¿no? Como algo que yo no sabía nombrar, o sea, que a pesar de poder sufrirlo, yo no sabía qué pasaba. Es decir, yo podía hablar sobre la liberación de las mujeres afroamericanas en Estados Unidos, pero a lo mejor no sabía situar las luchas jornaleras de las mujeres que se habían llevado a kilómetros de mi casa. Podía hablar sobre el paso por la cárcel de Angela Davis, o podía hablar sobre la caza de brujas en el norte de Europa, pero no sabía quiénes eran las cabras montesas de Girona, que habían conseguido el subsidio agrario para todas las mujeres de Andalucía en los años 70. Y quizás ese conocimiento tiene más que ver conmigo que todo ese todos esos saberes que hay en otros lugares. Y bueno, yo creo que la genealogía es importante porque para sobrevivir creo que es importante saber lo que se ha cocido en este lugar, ¿no? O sea, saber qué trabajos de cuidado se han llevado a cabo, cómo nos hemos organizado en nuestros puestos de trabajo, cómo hemos sobrevivido, ¿no? Que hemos compartido para que hoy en día podamos estar manteniendo esta conversación, por ejemplo. Uh-huh. Y creo que todo eso se consigue a través de la creación de genealogía también. Uh-huh. Y bueno, como decíamos hace un rato, también en este proyecto te cuestionas mucho quién construye la historia y qué se consideran hechos relevantes para esa historia, ¿no? Contar un poco cómo afrontas tú este tema en Mujeres Andaluzas que Hacen la Revolución. Pues bueno, después de todo este tiempo, ¿no?, trabajando con mujeres andaluzas, la conclusión a la que yo he podido llegar y tal es que al final las mujeres lo han dado todo. O sea, las mujeres han puesto los cuerpos, han puesto los saberes, han puesto las manos, han puesto los cuidados, lo han puesto todo, pero que su presencia en esta historia, por así decirlo, con H mayúscula, nunca ha encajado su presencia nunca ha encajado en ese relato oficial, ¿no?, de la historia con H mayúscula. Un ejemplo, por ejemplo, de eso, pues el trabajo de las milicianas durante la guerra civil, ¿no?, la retaguardia, los hombres estaban perdiendo la vida y perdían la vida en el frente batallando, pero también las mujeres los perdían en las fábricas y los perdían y la perdían buscando los recursos para que se pudiera llevar a cabo esta lucha o muchas otras, ¿no? O sea, aquí en Jaén tenemos el ejemplo de María Dolores la Bella, una mujer que organizó la resistencia, organizó aquí la retaguardia, enviando mucha solidaridad al frente, pero que murió de un tiro aquí en el cementerio de San Eufrasio, como tantísimos otros, y tampoco ha tenido mucha importancia esos sucesos, ¿no? E igual que eso, pues mucha otra historia, como yo sé, Josefina Manresa. Josefina Manresa fue la compañera de Miguel Hernández. Y aquí, cerquita de mi casa, yo tengo una placa conmemorativa a Miguel Hernández, el lugar donde él estuvo durante el 37 aquí en Jaén, que se estuvo hospedando unos meses. Junto a él estaba Josefina, pero Josefina nunca aparece. ¿Y por qué es importante Josefina? Pues porque gracias a Josefina podemos tener esa imagen tan amplia de lo que es la persona, lo que fue el poeta en sí. Y Josefina se jugó la vida porque a los pies de su cama tenía un baúl en el cual fue echando todos los escritos, todos los poemas, todos los dibujos que tenía de Miguel Hernández, y gracias a ese legado tenemos una amplia visión de lo que fue él. Y ya se jugó su vida, porque si hubiesen descubierto lo que había en ese baúl, a Josefina podrían haberla fusilado en la cárcel fijo que acababa. Pero su autobiografía, por ejemplo, que es una autobiografía preciosa, ella misma empieza diciendo que sus conocimientos, o sea, que lo que ella escribe ahí no tiene ningún valor, ¿no? Y realmente es un libro precioso que habla desde el cariño y desde los cuidados de una vida muy muy pues muy dura, ¿no? Y creo que eso también es importante, ¿no? Reconocer que las mujeres también han estado ahí, ¿no? Y que también se han puesto la vida en juego para que hoy en día estemos como estemos y bueno, pues podíamos estar peor también. Y si ya no estamos peor también es gracias a ellas, ¿no? Y creo que es importante. Al final porque, no sé, ¿no? Creo que todas queremos un mundo en el que las niñas sepan o que las niñas del futuro sepan que sus cuerpos y sus saberes son importantes y que somos importantes, ¿no? Y que lo que hagamos pues también tiene que tener su reconocimiento y también tiene que tener su lugar en todo este, en nuestro mundo, ¿no? Y en el mundo, por así decirlo. El proyecto Mujeres Andaluzas que hacen la revolución ha ido evolucionando con el tiempo porque empezó, como nos contaba antes, empezó siendo una página de Facebook y ha ido creciendo y ocupando otros espacios hasta que en el último año se ha materializado en forma de fanzine, ¿no? que has publicado en colaboración con la ilustradora Annie Nock. Explicar un poco acerca de este último fregado en el que os habéis metido. Pues bueno, esto es una idea que surge por parte de Annie, que bueno, yo la conozco gracias a que Araceli Pulpillo publica el monográfico de Feminismo Andaluz, que es una obra, bueno, pues que hacemos en común varias compañeras de aquí de Andalucía, y bueno, gracias a eso pues yo conozco a Ani, coincidimos en varias presentaciones, y bueno, a raíz de ahí pues ella contacta conmigo porque quiere hacer un trabajo final para el grado que estaba haciendo de ilustración y quería presentar pues ilustraciones de las mujeres de las que yo escribía, ¿no? De la biografía, pues de cada biografía hacer una, bueno, de 20 biografías que ella eligió hacer una ilustración. Y bueno, pues lo presentó, lo hizo, le quedó muy bonito y después pues bueno, pues propusimos hacerlo ya en un formato más bonito, más trabajado, más elaborado y empezar a difundirlo, ¿no? Y bueno, abrir su venta y tal. Y bueno, para raíz de ahí hemos estado haciendo diversas presentaciones, hemos hecho muchos actos y la verdad que estamos muy contentas. Pero vamos, es un trabajo que lo ha currado Ani, que es una mujer tremenda. Ella ha hecho la maquetación, ha hecho las ilustraciones, en fin, ha hecho el reparto, es tremenda. Y bueno, pues la verdad que ha quedado un trabajo muy bonito que esperemos que dé para muchos más. Porque la verdad que estábamos muy contentas, sí. Sí, nos contabas que os juntasteis así con la intención un poco de vender 60 ejemplares, ¿no? Y que vais ya por no sé cuántas ediciones. Sí, o sea, primero me acuerdo que quedamos allí en San Lucas, porque yo vivía en San Lucas, y quedamos una tarde para echar un cafelillo y hablar del tema. Y estábamos las dos muy nerviosas porque decíamos, bueno, llegaremos 60 personas, porque si no llegamos 60 personas... en la preventa, o sea, no podemos sacarlo porque no hay suficiente dinero para hacer una tirada. Y madre mía, cuando nos quisimos dar cuenta íbamos por 300, ¿no?, en la preventa. Fue una locura. Ya vendimos la primera edición y ya hemos sacado otra segunda. Y bueno, ahora mismo, pues, no sé decirte, pero más de 600 ejemplares hemos vendido. La verdad que sí. Está siendo un éxito, pero ya no solamente por la venta, ¿no?, sino por todo el diálogo y por todas las discusiones y por todos los debates que se están generando también en torno a ello, en las presentaciones y en todo esto. La verdad que está siendo muy bonito, ¿no?, y está siendo muy guay. Y la gente te lo dice, ¿no?, la necesidad que hay pues de conocer la historia y de valorar las que ya conocemos, ¿no? Uh-huh. Y estamos, la verdad que estamos muy contentos. Sí, aconsejamos de hecho a toda nuestra radio oyente el fanzine, porque es verdad que está muy chulo y las biografías son muy interesantes. Y bueno, en esta visión general que compartimos de, ¿no?, de recuperar referentes y además, como bien decía, referentes cercanos, porque es verdad que como que a veces, ¿no?, ciertos hechos históricos nos hacen conocer más de referentes de mujeres más lejanos. Y nada, agradecerte que es una suerte que tengamos un proyecto así, que, ¿no?, que estos referentes cercanos nos lo estás trayendo. Así que pues agradecerte por tu trabajo y agradecerte por el ratito de radio que me ha hecho con nosotras. Pues muchas gracias a vosotras por invitarme y por escucharme, ¿no? que también es importante eso. Pues nada, muchas un gracias. Abrazo muy fuerte, Virginia. Un abrazo para vosotras y nos vemos prontito. Chao. Venga, adiós. De Raíz es un espacio colectivo de aprendizaje radiofónico. tenemos de nuevo al otro lado del teléfono a Noé. Y bueno, Noé, cuéntanos qué nos preparas para este segundo tema de este repaso que te está haciendo Puncarra Andaluz. Pues como he comentado al principio, quería hablar en esta segunda parte de Total Resistencia, de Córdoba, que también hablamos, igual que Maquia Subversiva, en su día, en otro programa, creo que en otra temporada, y luego hacer una mención a otro grupo actual, ¿no? Y como ya hablamos en el programa 91 de Total Resistencia, pues... vuelvo a recordar, se puede escuchar, entonces, tío, vuelvo a recordar rápidamente como que, pues que se formaron en el año 96, ¿no? Y hacían un hardcore punk, pues muy rápido, así, pues propio también de los grupos del movimiento de ocupación en este momento, como Maquia Subversiva, como Liquidio Antifascista en Madrid, de ese estilo. Y bueno, eran cuatro componentes también. No sé por qué digo también, porque Maquia Subversiva eran tres, es que me empeñó en que eran cuatro. Pero bueno, Total Resistencia eran cuatro, también eran dos y dos, como Your Size, Incisivas. Aunque bueno, a veces estaba la formación estaba solo Paloma, la cantante, que se mantiene durante todas las formaciones, ¿no? del grupo. Y otras veces pues eran tres tíos y hay años que estuvo María Osurna al bajo. No sé si hubo otra... María, no, Marta. Y no sé si hubo otra bajista también, pero vamos, que bastante tiempo de la banda pues eran bajista y cantante las mujeres del grupo. Y bueno, como ya os digo, en el programa 91 hablamos de este grupo y pusimos un temazo cuando entrevistasteis a Blanca del colectivo Punchit. Y como, bueno, pues como reflejo actual, traigo a colación a Paroxismo Histérico, que tenía muchas ganas de mencionarlas. Tampoco me enrollo y no hablo mucho de ellas, que ahora tenemos este formato de una horita, pero sí decir que recomendar que se siga a este grupo, ¿no? Que yo qué sé, para mí que haya un grupo tan punky, que son cuatro chavalas de diferentes edades y diferentes trayectorias, pero muy punky, ¿no? Y que haya un grupo punk en Cádiz, ¿no? Son del puerto. Pues me hace especial ilusión, ¿no? O sea, siempre ha habido punk en Cádiz y hay centros sociales que hacen conciertos y hay, bueno, en Jerez ha habido mucho y sigue habiendo, pero es verdad que como Cádiz tiene la particularidad de que canaliza el espíritu punk de otras maneras por... Pues yo qué sé, siempre, como siempre digo, que las punkis en Cádiz hacen carnaval, ¿no? Normalmente, o bueno, también hablar de, a lo mejor del tema de los grupos de otros estilos musicales más propios de un sitio con tanto turismo, de playitas, no sé qué. Entonces, bueno, una formación así como muy punky, tipo escorbutiana, pues no es tan fácil de ver en Cádiz, por lo menos que yo vaya siguiendo. Entonces me hace especial ilusión, ¿no? Este grupo, Paroxismo Histérico se llaman, y bueno, llevan desde, justo empezaron en pandemia, llevan desde el 2000. O sea, tampoco han actuado mucho en directo todavía, pero bueno, tienen Instagram y Facebook y se las puede seguir y recomiendo que lo hagamos. ¿Hay alguna entrevista por ahí? Para conocer más de ellas. We'll be right back. damos paso a nuestra sección de la feministra, donde nuestra queridísima Irene se hace esos viajes por el tiempo en los que se va encontrando personajes, y hoy se ha encontrado con Ada Lovelace. Bienvenidas, bienvenidos al espacio de las feministras. Como su propio nombre indica, las ministras de la fe, que trabajan en el Parlamento, copa menstrual en mano, para defender todo aquello que siga conservando la fe. Como por ejemplo, femenino, defecar, efemérides, felación, afectos, fealdad, feroz, enfermedad de transmisión sexual y clítoris, que no contiene la fe, pero va de la mano de felicidad. Las autoridades sanitarias advierten a toda persona a la que incomode la lucha feminista que no se preocupe más, porque no va a poder hacer nada. Ya estamos aquí y hemos venido para quedarnos. Un día como hoy, en el que negras tormentas agitan los aires y nubes oscuras nos impiden ver, les presentamos nuestra sección. Surfeando en las olas del feminismo. The Feminist Porque el movimiento de las feministas es como una ola, que primero sube. Cuando parece que hemos conseguido algo, va para atrás con fuerza y luego vuelve a resurgir poquito a poquito. Cada día entrevistamos a varias protagonistas de la historia, porque sí, también hay mujeres protagonistas de la historia, aunque se hayan empeñado en enseñarnos lo contrario. Hola. Hoy tenemos aquí a la primera programadora, la matemática británica Ada Lovelace, la única hija legítima de Lord Byron, que se adelantó a su tiempo al desarrollar el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina. ¡Buenas, Ada! ¡Bienvenida al espacio de las feministras! ¡Hola, feministras! Como bien dices, me llamo Ada Lovelace, aunque mi nombre real fue Augusta Ada Byron. Voy a contaros un poquitito sobre mi vida. Yo nací en Londres el 10 de diciembre de 1815. Mi madre era la baronesa Annabella Noel Byron y mi padre el poeta Lord Byron. Al poquito de nacer yo, mi madre se enteró de que la hermanastra de mi padre era también su amante. Se enfadó tanto que decidió separarse de él y que no tuviéramos relación nunca más. Vamos, que yo nunca le volví a ver. Esto siempre me dio un poquitito de pena, la verdad, pero es que mi madre se aseguró la custodia amenazando a mi padre con hacer públicas sus aventuras extramatrimoniales, que eran incestuosas, pues mi padre llegó a tener un hijo con su hermanastra. Así que mi padre optó por abandonar Inglaterra para siempre. Pero aún así, mi madre guardó un enorme rencor hacia mi padre, y esto se vio reflejado bastante en mi educación. Ella, No quería para nada del mundo que yo me pareciera lo más mínimo a Lord Byron. Para quien no lo sepa, mi padre fue un excéntrico poeta. Era un artista. Y mi madre no quiso que heredara para nada esta vertiente artística. Intentó vacunarme, digamos, contra el espíritu romántico de mi padre, obligándome a estudiar matemáticas y haciéndome creer que mis inclinaciones artísticas serán, como decir, como una especie de enfermedad. Por eso estuve yo siempre relacionada con cosas científicas y tecnológicas. Lo que no se imaginaba mi madre es que llegaría a ser muy creativa dentro de mi mundo matemático. Yo tenía mucha imaginación, mucha. Y mucha capacidad para ver más allá de la realidad. Estuve colaborando con el eminente científico Charles Babbage, que estaba presentando en sociedad un modelo de su máquina diferencial. Un artilugio que servía para calcular secuencias de números. Y me sentí profundamente impresionada con el invento, tanto por su belleza conceptual como por sus posibles aplicaciones prácticas. E inspirada por ella, desarrollé varios conceptos que hoy se considerarían visionarios. Por ejemplo, lo que hoy se conoce como el algoritmo informático. Lo que hice fue tomar como ejemplo los números de Bernoulli para describir, por medio de un diagrama, las operaciones que la máquina de Babbage tendría que realizar para calcularlos. Y expliqué cómo se podían introducir estos algoritmos dentro de la máquina. Y después tuve una visión. Esto fue una verdadera visión. Porque de repente pensé que la máquina analítica no tenía por qué limitarse al cálculo matemático, sino que podría procesar cualquier cosa que pudiera expresarse mediante símbolos, como la palabra o la música incluso. No sé si os estáis dando cuenta de lo que estoy diciendo, pero me estaba imaginando un ordenador. Pero estas ideas eran demasiado avanzadas para mi época y no tuvieron salida por ningún lado. Ni siquiera la máquina de Babbage la tuvo en su momento. Así que yo, sin ser muy consciente de ello, y para el disgusto de mi madre, la verdad, comencé a ver cómo mi vida iba pareciéndose cada vez más a la de mi padre. Me puse enferma y me enganché al opio y al juego. Lo del opio fue porque en el hospital intentaron tratarme a través de opiáceos, porque decían que tenía trastorno bipolar o algo así. Y lo del juego, pues porque estaba frustrada y necesitaba estímulos en mi vida. En realidad, creo que todo fue fruto de haber sido una incomprendida y no haber podido desarrollarme del todo. ¿Os imagináis todo lo que hubiera podido inventar si no me hubiera muerto a los 36 años? ¡Guau, Ada! Madre mía, nos has dejado anonadadas con tu historia. Muchísimas gracias por compartirla con nosotras, de verdad. Y bueno, desde aquí decirte que a lo mejor en su momento no fuiste muy reconocida, pero que después sí lo has sido. Y bueno, que nosotras nos sentimos orgullosas de haber guardado este espacio para ti, para que mucha gente pueda enterarse de tu historia y de tu vida. Muchas gracias, de verdad, Aida. Muchas gracias a vosotras, feministas. Seguid con este trabajo de darnos visibilidad, que es lo que hace falta en este mundo. ¡Un abrazo muy grande! Otro día más, nuestra sección llega a su final. Hasta aquí podemos leer. Muchas gracias por prestarnos vuestros oídos y vuestras mentes. Nos escuchamos en las calles. Salud y sobre todo, fe. Fe, fechoría, federal, fetiche, festival secundar, fenómeno, fenotipo, ferviente, ferocidad, fenomenal, feminismo. Tinguem les armes preparades i esmolades per lluitar. Y seguimos con este repaso al punk hecho por mujeres en Andalucía. ¿Y qué nos cuentas sobre este tercer combo de referente y actualidad que nos tienes preparado? Combo de referentes. Una banda pionera, una banda actual, otra banda que suena. Bueno, todo tres al final, como core tres. En esta tercera parte de tres quería hablar de A Quién Le Importa como banda que abrió camino, sobre todo bueno por hablar de la figura de Mavi Gómez, que en estos últimos años, gracias a los trabajos de visibilización de Utercine y otros proyectos, se le está reconociendo un poco más, ¿no? Mavi Gómez. Entonces, A Quién Le Importa era una formación, una de sus bandas, que pues he elegido esta porque es la en la que está integrada totalmente no es la primera suya, no está integrada totalmente por mujeres. La que ella integró totalmente se llamaba De Moratones, que duró muy poquito, pero fue un intento de hacer expresamente de hacer un grupo de chicas. A Quién Le Importa fue la primera, creo que del año, por el principio del año 93, por ahí, principios de los 90, y en Málaga. Y eran tres, ella, Mavi Gómez al bajo, estaba Marga Guadalupe en la batería y Lidia González cantando, ¿no? Y un guitarrista también. Eran colegas que formaron el grupo en el barrio, en Málaga, y bueno, en realidad tampoco pusieron ni siquiera nombre oficialmente al grupo, pero bueno, se les conocía, tenían como varias opciones y se les conocía. Pues al final, a quién le importa suele ser uno de los nombres para referirse a ellas. Y nada, Mavi luego, igual la conocemos más por su otra rama artística que experimentó ya en la segunda mitad de los 90, que es por el cine en serie B. Para quien le guste, ¿no? Que ha actuado en cortos del Pedro Tepuri, ¿no? El de Carácter a la Muerte en Torremolinos, que ahí sale ella, de hecho. Y en pelis de Jess Franco también, así, serie B o serie Z. Igual ahí con el nombre de Mavi Tienda, porque es su segundo apellido, Gómez Tienda. Y nada, y después de esto de participar así en el cine, se lanzó a atacar la batería con la banda esta que os decía, que hizo expresamente toda de mujeres, de Moratones, y después ya siguió con el bajo hasta que murió en 2016, con el trío Malacalaña, que es el grupo en el que más tiempo ha estado, y que hay una maqueta del 2002 y otra del 2004 titulada Tu Democracia, con K y con Z, super punky, como toda ella, todo lo que hacía. Y nada, murió a los 43 años hace poco, en el 2016. Y después de Mavi Gómez, como reflejo, quería hablar de Ate, que es malagueñe o malagueña, no binarie, bajista de la banda actual Ciclogénesis Explosiva, que está tocando últimamente bastante, que es un dúo formado por una persona de Madrid y otra de, bueno, antes de Málaga, pero está en Sevilla ahora mismo, los últimos años vive ahí, bueno, ha vivido por todos los lados. Y además de Ciclogénesis Explosiva, cuando empezó con el bajo ella, el grupo era Plan B, con V de vegana, porque era además canciones expresas pero por ahí a principios de los 2010 era esto. Pues canciones sobre liberación animal, ¿no? Que de hecho ella, Ate era la cantante en ese momento, pero tenían un contrabajista en vez de bajo, y a las tres semanas antes de empezar a dar los bolos, después del tiempo de ensayo y de preparar el grupo, justo antes de dar los bolos se fue el contrabajista, entonces como era la única persona con mano libre, la cantante, pues por eso empezó a tocar el bajo. Y hasta ahora, que cuando vivió en Madrid se puso a tocar con Ciclogénesis Explosiva y ahí sigue. Entonces, bueno, como todavía no han grabado nada, aunque están en ello por fin ya, que van a grabar con Ainhoa de Brutus Daters y Perra Vieja, pero como todavía no tienen nada grabado, pues he pensado que vamos a poner una canción de Vulva Sur, que es una banda de Sevilla integrada por mujeres al completo, que de los últimos años, bueno, en 2019, 2020 ya dejaron de tocar, aunque, por ejemplo, se puede seguir a una de ellas, Nuri, que tiene un proyecto en acústico que acaba de publicar ahora y que está tocando bastante por ahí, que se llama Nuturk, que también recomiendo. Y de Bulbasur, pues vamos a escuchar, por ejemplo, hay una canción que me encanta que es El punk salió de mi coño, pero vamos a escuchar Cuidado. Vamos a escuchar Cuidado con K, por supuesto. Venga, pues con esta canción despedimos la sección musical. Vale. Y bueno, como no puede caber todo el mundo, pero como el punk andaluz está, pues claro, un tema tan inmenso, yo me acuerdo también y quería mandar un saludo pues a las chicas de Cruz, ¿no? Del grupo de Granada este del 2017 por ahí, a Paula, por supuesto, de la colectiva Prince de Málaga, que estuvo tantos años en Madrid con Will Animals, batería de los Leaders también, que organizaba el The Fiest, el festival este en Madrid de Hardcore Punk. Hardcore melódico, sobre todo con sus bandas. Luego a mi Anabel, por supuesto, de Veganitesen, ¿no? Batería de Repulsión y de otras bandas, y activista, además de la liberación animal, como Paula, pues también de pues Antifa y de muchas cosas sobre feminismo y punk. A Irene, de Peste y Mierda, mítica. A Ángela Muñoz, artista de Sevilla, bailarina, multiinstrumentista, que está entre Sevilla y Berlín con bastantes bandas. Y bueno, y entre otras muchas punkis andaluzas que me gustaría destacar, pero no se puede destacar a todas. Pero gracias a todas y toda mi admiración y un beso. Seguimos en De Raíz, y para aquellas que no escuchéis de hace tiempo, a lo largo de las temporadas que llevamos, sabéis que los espacios de recomendaciones literarias es una cosa que hemos tenido en varias ocasiones. Empezamos con la Radio Distri, que la ha llevado Miguel, luego las compañeras de la Biblioteca Social Hermanos Quero también hicieron otra sección de recomendaciones literarias, y el año pasado tuvimos la suerte de que Olga nos hiciera la lectura de Frankenstein, y este año, bueno, todavía tenemos la esperanza de que, aunque sea a final de temporada, se haga alguna recomendación. De hecho, desde aquí le enviamos un abrazo muy fuerte. Pero no queríamos que este año no hubiera así recomendaciones de lecturas que nos remueven, así que el equipo de Raíz nos hemos decidido hacer un par de recomendaciones literarias de las últimas cosas que nos hemos leído y que nos han gustado bastante. Contaros que os traigo dos libros de mujeres. Y a esto le quiero meter así como un poco de aclaración, porque hace como unos 3 años hice un taller muy interesante de la poeta y ensayista Olaya Castro, que se llamaba Mujeres y Literatura, que de hecho aconsejo a las personas que vivan por Granada que se apunten al presencial, que lo saca casi todos los años. Y también tiene una edición virtual, así que para la gente del resto del estado, si podéis y tenéis oportunidad de hacer este curso, porque es muy interesante. Y una de las cosas que nos planteó a las personas que hicimos ese curso es que analizáramos cuántos libros de hombres y de mujeres habíamos leído y cuáles eran nuestros referentes literarios. Y la verdad es que yo ahí me di cuenta de que había leído mucho más hombres que mujeres y que encima de la gente que consideraba buena había más hombres que mujeres. Entonces ella nos invitó a que intentemos compensar esa balanza, y yo en los últimos años no es que haya dejado de leer libros de hombres, pero reconozco que a la hora de buscar un libro en una biblioteca o de comprarme o de insinuar cuando me quieren regalar que me pueden regalar, intento que sean lecturas de mujeres, ¿vale? Entonces hoy os traigo dos libros escritos por mujeres. Voy a empezar por El Evangelio, de Elisa Victoria. Y bueno, contaros de este libro, que la verdad es que yo la primera vez que lo vi en un escaparate me lo quería comprar sin saber ni de lo que iba, porque es que la edición es maravillosa, la verdad. Bueno, como casi todas las ediciones de la editorial Blackie Books, que es de la editorial de este libro. Esta editorial, la verdad, es que le gusta la tapa dura, que a mí eso también me gusta, su tapica dura. Pero es que aparte esta edición es maravillosa porque simula el típico evangelio o Biblia que hemos visto en muchas casas allí acumulando polvo, ¿no? Así negro, con la cruz grabada. Pero luego el canto es rosa fucsia, vamos, es una cosa maravillosa. Ya os digo que yo la primera vez que lo vi es que me lo quería comprar sin haberlo leído. Pero más allá de la edición hiper maravillosa, es que el contenido pues también está muy bien. Yo os voy a intentar contar de qué va esto. Reconozco que yo creo que no soy muy buena, soy de las que hago spoilers, la verdad, pero voy a intentar picaros, ¿vale? Contar un poco de qué va el libro sin contaroslo entero, ¿vale? Parte de la protagonista es Lali. Y Lali es una chavala, una universitaria sevillana que vive en la periferia, que tiene una vida de esas veces precaria, ¿no? De esto de trabajar en el Telepisa, que no nos da la vida para todo. Y la pobre mía, el día que tiene que se le pasa el plazo de coger las prácticas, porque ella estudia magisterio, y resulta que acaba en un colegio de monjas. O sea, imaginaros ya el planteamiento de la obra, ¿vale? O sea, como podréis comprender, si me preguntáis de qué va, pues es una gran crítica a la educación, no solamente religiosa, sino a la laica, a la pública también, porque habla de qué hace el sistema con nosotros, el sistema de educación. Pero digamos que esta es la base del libro, pero luego habla de muchas cosas, porque habla de la amistad, habla de cómo nos relacionamos en la parte amorosa y afectiva y sexual, habla también de lo que son las vidas precarias, habla de las editoriales de libros de texto, que cuenta cosas muy interesantes. Vamos, en general he de deciros que es un libro que trata de muchas cosas que nos pasan o puede que pasen a la gente joven y con vidas precarias, con esas vidas en los márgenes. Y además está hecho de una manera, una voz narrativa súper fresca, divertida, con párrafos así que rozan lo bizarro. Vamos, totalmente aconsejable, la verdad, este libro de Elisa Victoria. Contaros que es del año pasado, del 2021, y que la autora lo petó con Voz de Vieja en el 2019. Yo Voz de Vieja no me lo he leído, pero la verdad es que todo el mundo me lo ha aconsejado, así que va con doble recomendación. Yo me aconsejo El Evangelio, que sí me lo he leído, pero creo que Voz de Vieja también a tener en cuenta, ¿vale? Ese es el primer libro. Y el segundo libro que os quiero recomendar es Señoras que se empotraron hace mucho, de Cristina Domenech. Vale, no me digáis que el título ya no es lo más. Señoras que se empotraron hace mucho, ¿vale? Entonces, ¿de dónde parte este libro? Pues este libro parte de una pregunta que la autora se hizo siendo adolescente, que era dónde estaban las lesbianas en la historia, porque de repente ella como que, ¿no? Era una persona curiosa y nunca le habían aparecido personajes que se declararan que fueran lesbianas. Entonces, de esa idea ella empieza a investigar y el libro realmente son como 19 historias, no voy a decir 19 biografías porque algunas de las historias son de parejas, ¿vale? O sea, son al menos dos mujeres las que nos cuentan su historia. Son 19 capítulos y en estos 19 capítulos nos habla sobre biografías de mujeres alucinante. De deciros que, vamos, yo es que leyendo algunas yo decía, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, ¿cómo la gente puede tener estas vidas tan interesantes y yo aquí nada más que gastando mi tiempo en tonterías? Porque son alucinantes. No os quiero contar mucho por no desvelar, pero deciros que vamos, las 19 son alucinantes. Y simplemente os quiero rescatar una cosa que sí me parece muy curiosa y que creo que no estoy contando mucho sobre el libro, pero estas biografías están enmarcadas desde el siglo XVII al siglo XX, ¿vale? Y en ellas nos habla de un concepto que se llama amistad romántica, que la verdad es que he de deciros que ha sido uno de mis grandes descubrimientos. Esto es una cosa que pasaba en el siglo XVIII, ¿vale? Que estaba muy de moda, se ve que entre las clases y, medias y clases altas, que las señoras, porque claro, a las mujeres no se les presuponía de deseo sexual ninguno. Hombre, ¿cómo no va a pasar eso a las mujeres? Eso de desear, eso era de hombre. Entonces estaba súper aceptado, incluso bien visto, que entre dos mujeres hubiera una relación así como romántica platónica, pero vamos, romántica platónica, que con el platónico se comían todo el morro, ¿sabes? Entonces, bajo, imaginaros esta figura aceptada socialmente de amistad romántica, en el cual dos mujeres podían tener así una amistad muy intensita. Pues bajo este concepto, realmente lo que se escondían eran relaciones de mujeres que se amaban o que se deseaban sexualmente. Y la verdad es que esa parte me ha parecido maravillosa. Pues nada, os recuerdo las dos recomendaciones de hoy, Elisa Victoria y su Evangelio, y El Señoras que se empotraron hace mucho, de Cristina Domènech. Espero que disfrutéis mucho de estas lecturas. Y también recordamos a nuestras oyentes que las compañeras de... ¡Ay, claro, sí! Era una cosa, tenía aquí apuntada muy bien, por eso somos equipo de raíz. Una cosa que tenía apuntada y que se me ha olvidado, que iba con recomendación oculta este señoras que empotraron hace mucho, es que muchas de las maravillosas cápsulas feministas que escucháis en Radio Almaina y en otras radios que se remiten en el estado, en todo el estado, muchas de las biografías que nos recuperan son de este libro. Así que realmente os quiero aconsejar tres cosas con este libro. El propio libro, las cápsulas feministas y luego, por último, yo no era una persona muy aficionada a las biografías, pero llevo un año que sí le estoy dando caña. Y estas son muy divertidas, pero también os quiero recomendar, así como recomendación bonus extra, Historia de Mujeres de Rosa Montero, que también tiene ahí otras personajacas a tener en cuenta. Así que nada, con estas dos recomendaciones, con recomendaciones ocultas, os dejamos en este espacio de literatura. Un abrazo. Pues hasta aquí este programa número 116. Ya va tocando despedirse. Y como siempre, no queremos irnos sin agradecer a todas las radios que nos hacen llegar hasta vuestra oreja. Así que mandamos un abrazo enorme desde De Raíz a Radio Almaina, Radio Bronca, a La Irola y Ratia, Radio Pra, a Radiópolis, Onda Latina, Radio Color, Radio Espiritrompa, Radio Malva, Radio Activa, Radio Cuca, Radio Iris 7, a La 97 y Ratia, Radio Resaca, a Radio Filispín, Ágora Sol Radio, Radio Argallo y Radio DSK. Esperamos que os guste esta nueva versión más corta de Raíz. De todas formas, ya sabéis que si os habéis quedado con ganas de más, pues podéis encontrar todas las ediciones anteriores en nuestra web www.deraizradio.org y en nuestro canal de iVoox. Y ahora sí que sí, nos despedimos. Nos encontramos de nuevo en 15 días. Un abrazo muy fuerte.